Como un karateka, pura teca, traje pa' tu biblioteca incompleta. Unos pecan, otros que marmota como una trompeta. Otros con las patas rotas no paran hasta la meta. Dale compa, no me la corras de santo. Yo lo canto pa' unos panchos, canto pa' el planeta. Lleno mi carpeta, no me mancho. Ando con mis ranchos, no tengo etiqueta. Pura cepa, lo que te rompe la queta. Que sepan la receta, está en esta pista recheta. Sé que bailen las rochas. Unos cuantos ruchi encontré en un tacho, no me engancho. Por encima copando a lo ancho. Haciendo mucho perdón si te mancho. Soy como un carancho, corte antipancho. Vestido de ancho con un flow de chancho. Si se pudre el queso me cubre mis ranchos. Me rompí los huesos, me curé de espanto. No buscamos eso con esto que canto. Los pies en el piso planto, me adelanto. Es que tanto caminar en patas me quedaron callos. Me comí unos chascos, me la aguanto. Cuido el casco, hay días que doy asco. No me como el bocho si me atasco. Un plus cuando salimos de pesca. Acá no andamos durmiendo la siesta. En fin, tu propuesta me da igual. Si camino con los pies está. Y la vida es una orquesta, compa. O en tu cuello colgado, mejor contame dónde lo has llevado. Estoy como Tensei Wan en Grimes, on Green Life, escribiendo el legado, buscando luz para iluminar a lo sagrado. Estado mental no va a llegar si no voy a buscarlo. 24-7 gato, hay que empujar el carro. Acá no prueba la manzana el que no trepa el árbol, y el que se empacha arriba después no puede bajarlo. Estamos exentos de todo eso pardo, lejos de los panchos, maquineando en el espejo para poder lograrlo. Si el río fluye abajo no pueden pararlo. Es cuestión de entenderlo, no de demostrarlo. Me volví con más corazón y menos ganas de necesitarlo. Entonces la cara se me fue cambiando. Dejo una cuota de mis huesos solo donde veo que está faltando. El resto pa'l queso de mi tambo. Ando con más ganas de sacarlo por debérselo a mi aval que por mostrárselo al que están envenenando. Acá solo visitas si me gustas te conforman un supuesto rango. Pa' mí que se están revolando y si quieren hablarlo, salgan a hacer algo con fuerza y muevan lo mejor que puedan afuera el mundo esperando. Todos son expertos donde van los comentarios, pero pocos aguantan la toma para laburarlo. Miles de años tocando en antros y nada más detona la pólvora entre mi bando. Ya se plagó de víboras la zona en la que estás jugando, así que guarda donde te andas regalando. Por eso mi camada mira bien lo que está aprovechando. El que se fija al toque siente el que estamos mechando. El que se exija llega siempre a lo que está buscando, y los demás la quedan fija comenzando. Miles de años tocando en antros, esto es la triple. Escucha los diarios. Y que después de tanto bondi terminamos en tu cama, mami. Mejor solo que cajetearla por semana. Sé que improviso de más, pero tampoco la gilada. Y se me fueron las pocas chirolas que invertí en tu tiempo. Los ángeles no estaban de turno en tu cuento. De todas formas me fumé tu mal aliento y ni cuenta me di que había que abortar en el momento. Y así todo estoy acá, ahora sé bien donde miro. Ya no me atrapa tu silueta y tus ojitos chinos. Me fui de mambo con los guachos entre tus ritmos finos. Se apagan las luces, se enciende el micro y se rima de corrido. ¿Y qué? Perdí esa guacha, pero no perdí la fe. Los mismos flashes siguen firmes desde que empecé. Y se rebalsó el vaso mil veces. Quizá me di cuenta tarde que lo único que importa cuesta verlo a veces. No, capaz que sí, capaz que no, ni idea. Siempre de frente corte piola, guacho. Poco tras no queda ahí. Mandándole mecha al momento. Inoportuno no, si me desintegro me invento. Ya no estoy solo, Brunito y Pedrito en mi templo. La triple entrada de cheto siempre trae el viento. Que la condición de estar alerta y despierto va siempre. Son varios traicos dando vuelta, guacho. facha y se lo ve frecuente. No hay punto medio, sos frío si no sos caliente. Si no dormiste específicamente, conozco a la gente, así que ojo. Capillo somos todo claro, pero te quiero ver jugado en el momento menos esperado. Voy como un misil, solo si el papel se deja. Y si es que no se queja, lo estimulo y que llegue a su fin. Y que deje su humor aleja entre fábulas viejas que quedaron dando vueltas desde el mes de abril. Así que obvio, compa, no tengo razón, pero camino con la convicción de que con los dedos no tapo al sol. Entonces miro para afuera, me miro desde afuera y me recato que solo desde adentro se ve el problema y soluciones hay millones. Agarro la viroma y de a poquito por inercia se completan los renglones, compa. Solito me la doy de trompa y los mejores versos nacen cuando de abajo saco mi bronca. Y solo con mis escombros me identifico, yo jamás me justifico. Sé muy bien en dónde meto mi hocico y como ven muy bien me pico. A puro pico y pala con mi equipo capo, capto la atención de todos pibitos. A ver, decime cómo es que se hace esta mierda. A ver, vení, explícame, guacho, cómo es que tengo que usar mi pierna, porque no lo entiendo bien a estas alturas, capo. Hablan de mi pisada como si es que usaran mis zapatos y el barro seguro pesa, quizá como lo tuyo. Por eso no me meto en rancho ajeno y no chamullo. Si sé muy bien que todos esos murmullos gritan bajo, que para poner el pecho y que salirse de capullo. Y me oyó bien o mal, me da igual que dirán. Si al final soy yo mismo el que en mi mesa pone pan, ¿para qué tanto? ¿Para qué explicarlo tanto? Si al final te camino lo que te encomendan. Y me oyó bien o mal, me da igual que dirán. Si al final soy yo mismo el que en mi mesa pone pan, ¿para qué tanto? ¿Para qué explicarlo tanto? Si al final te camino lo que te encomendan. Si, sí, es estanito.